Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a tratar de decir pocas, la manera más condensada, algo nada menos que sobre 30 años. Imagínense, ya son 30 años a partir de la fundación del STLN. Y ya que está ahorita un poco de moda la cuestión educativa, pues creo que quisiera hablar un poco de las lecciones que podríamos un poco sacar de la experiencia zapatista. Y lo primero que quiero decir, que puedo decir, es de que la fundación del STLN y el hecho de que no se supo de ellos, sino hasta el momento de la insurrección de 1994, lo que está mostrando es una perspectiva de largo plazo, una capacidad estratégica de estos compañeros, que justamente eran elementos básicos en cualquier perspectiva revolucionaria, de izquierda, marxista, etcétera, pero que se habían perdido. Que se habían perdido porque ya en esa época estábamos bajo el impacto de las reformas electorales y de la novedad de los procesos en la cual se podía por fin votar, aunque todavía no se contaran los votos, y que había una situación pues en la cual prácticamente era el pragmatismo que se iba generalizando en todos los partidos, en todas las organizaciones. En ese sentido, un medio apurado y pragmático, evidentemente que no podía entender después, 10 años después, ¿no?, lo que significaba ese surgimiento de la nada de los zapatistas. Y eso fue el problema. Incluso los mismos compañeros plantean cómo el primer año, por lo menos, todo el mundo se pregunta de dónde surgieron, ¿no?, de dónde vienen, quiénes son, ¿no? Y no se entendía de que justamente habían logrado un proceso muy amplio de verdadera socialización con las comunidades, de integración a las comunidades, y que en ese sentido se había ido logrando construir una perspectiva político-organizativa que además era una perspectiva político-militar, una organización político-militar. En ese sentido, pienso que esto es lo más significativo de entrada, ¿no? La segunda cuestión fue la propia insurrección, esa aparición también de repente en un momento que se consideraba glorioso para el chavismo, en un momento en el cual prácticamente todas las perspectivas de oposición estaban con el ala caída, ¿no? O sea, Cuauhtémoc en ese momento estaba bastante cabizbajo, no había ninguna perspectiva de una oposición fuerte al candidato que ya se había planteado el PRI, el sucesor de Dedazo de Salinas, que era Luis Donaldo Colosio, y que además estábamos inaugurando lo que se publicitó como el enganchamiento de nuestro país al primer mundo a través del Tratado de Libre Comercio. Y de repente, esto que llevaba hacia la carrera internacional aplaudido por todo el mundo de Salinas, quien quería ser el presidente, director, no sé qué, de la OMC, pues se vino abajo, se derrumbó. ¿Por qué? Porque justamente la insurrección destruyó toda esa enorme y densa nube ideológica que había construido con la supuesta modernidad, y justamente reveló que tras esa pretendida modernidad y a pesar de la crisis o por la propia crisis que vivía la economía desde hacía ya una buena cantidad de años, en este periodo largo de crisis que estamos viviendo, pues la explotación, el despojo, las desigualdades e incluso la falta de derechos se habían incrementado. Salinas fue fundamental para entender cómo la oposición político y social no fue en ese momento criminalizado, simplemente era asesinada. Y en ese sentido, todo ese manejo turbio de los procesos electorales, que no obstante los fraudes persistentes, el fraude al cual llegó el propio Salinas, tan evidente, tan patente, la gente seguía feliz con el nuevo juguete que le da la posibilidad de tener buenos recursos, subsidios, diputaciones, cargo de elección, etc. Toda la miseria real que tenía el país brotó de repente, simplemente porque unas cuantas decenas de miles de indios chapanecos se rebelaron y crearon una situación totalmente nueva en el país. Bueno, y lo primero que vimos es de que esa irrupción vino a destrabar lo que era este proceso de recurrente y errático de pretendida democratización del país. La reforma más importante de carácter político electoral que se hizo entre 77 y 94 fue suscitada por la revuelta zapatista. El acuerdo que hicieron los partidos a instancia de Rodolfo Salinas, que se fue obligado a tratar de encontrar algo para tratar supuestamente darle credibilidad a algo que ya no tenía credibilidad, fue la reforma que hicieron, un acuerdo de partidos, y que fue lo más importante hasta 96, que fue cuando se hizo la reforma y la autonomización del IFE y se empezó a votar y a contarse los votos de manera un poco más clara, aunque no por mucho tiempo. En ese sentido, curiosamente, una insurrección armada, una revuelta totalmente ilegal, ¿no?, una declaración de guerra al Estado mexicano, tiene como la primera consecuencia un avance mínimo, pero significativo, en la democratización de este país. Pero el impacto más importante, o podemos decir otro impacto central de parte del zapatismo, fue que no solamente se trastocó radicalmente toda la situación política a partir de entonces. Bueno, yo pienso que se cayó totalmente la candidatura de Colosio, subió un poco la candidatura de propio, hasta en ese terreno, del propio Cárdenas, y bueno, yo creo que Colosio lo desaparecieron, lo mataron porque iba a perder, ¿no? Y lo más importante es que en el seno de la izquierda, que ya no tenía ninguna posibilidad, que no había más que ese gris de los diversos agrupamientos con camisetas de distintos colores, pero sin programas, sin verdadera autonomía, sin ninguna perspectiva a futuro, sin posiciones realmente anticapitalistas, pues tuvieron que hacerle espacio a una nueva opción que se va a construir, que se va a plantear a partir de entonces. Se abre pues un proceso de recomposición en el proceso en la izquierda, pero no solo, también se va a dar un proceso de recomposición de la propia sociedad mexicana, de las luchas de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque la erupción zapatista fue una especie de shock que va a sacudir a la sociedad que se va a movilizar, la sociedad que va a parar la guerra a solamente solo 12 días de que había estallado. Y que en ese sentido, a partir de entonces, los propios zapatistas, como ellos lo dicen, empezaron a cambiar. Tuvieron que dejar a un lado las armas, tuvieron que irse ellos mismos transfigurando sobre la base de las vinculaciones, de los encuentros, de todo lo que significó ese encuentro con la sociedad. Y esa sociedad que va a ver otras perspectivas de organización, otras perspectivas de participación política que después poco a poco van a ir tomando forma sobre la propuesta de una nueva política, una política distinta, una política de abajo. Esto fue una cuestión fundamental. En ese sentido, otra cuestión es de ver cómo un actor que se construyó para hacer la guerra durante 10 años, que se armó y que estaba dispuesto a lanzarse hasta lo que viniera, ¿no?, en esa misma perspectiva, cambió radicalmente, y que en ese sentido priorizó a partir de entonces sobre todo la fuerza de la palabra y ya no la fuerza del fuego. Y que tiene sentido, los propios zapatistas fueron capaces de cambiar ellos mismos y no dejarán de cambiar desde entonces a través de las diferentes iniciativas que ellos van a ir realizando, que van a ser, que sabemos que fueron muchísimas. Hay un cambio, pues, muy importante en la medida que se va a demostrar que se puede construir desde abajo, que se puede actuar abajo, que se puede mirar abajo y desde abajo en una perspectiva de cambio de fondo de la situación que vivimos en el país, en la economía, en la política, en la sociedad y, por supuesto, no solamente a nivel local, sino una perspectiva que nos abre hacia el planeta todo. En ese sentido, otra cuestión que debemos plantear es cómo el camino fue algo inédito, porque cuando los partidos políticos, que eran las organizaciones más importantes, que habían surgido en los 70 sobre la base de ciertas acciones, de ciertas movilizaciones, de ciertos sectores importantes de la sociedad, se fueron desarrollando y se fueron separando de esa sociedad y fueron rompiendo sus vínculos con esa sociedad y solamente teniendo vínculos con sus clientelas electorales, compras y demás. Aquí lo que se vio es que se podía realmente encontrar de mil maneras con la sociedad y construir, intercambiar, dialogar, etc. De ahí los debates, los diálogos, las acciones, las consultas, que acabaron después de la gran marcha del color de la tierra con el deslinde completo, con una clase política incapaz de entender, incapaz de realmente dar seguimiento, dar salida a una demanda fundamental como era la que estaban planeando los compañeros zapatistas y que fue avalado, ahora sí que, y no es una metáfora, por millones de gentes a través de la marcha color de la tierra, que era la propuesta de derechos y cultura indígena. Después vimos no solamente ese repliegue que hicieron los compañeros, que fue un repliegue que mucha gente no entendió, fue cuando ellos mismos hablan de que hay mucho silencio, pero que va a ser un repliegue que en cierta medida va a ir construyendo ya no solamente esas perspectivas políticas a nivel global, sino va a ser construir directamente lo que se les negó a través de los tres poderes en 2001, construir la autonomía, construir su espacio, sobre lo cual hablaremos después. En ese sentido, podemos decir que una de las iniciativas más importantes del zapatismo fue la otra campaña, 2005, 2006, 2007, ¿no? Cómo se plantea la sexta declaración de la selva lacandona y cómo este va a ser otra vez realmente uno de los más importantes encuentros de la comandancia, de la Comisión Sexta, ya no solamente con algunos sectores del país, sino con todo el país, un verdadero encuentro con la nación. Este recorrido que hicieron en todas partes, no solamente recuperaron espacios, recuperaron, echaron cabos por todas partes, sino que fue un encuentro de rebeldías, un encuentro de intercambio, un encuentro de dolores, como decían, pero que también permitieron que los propios zapatistas tuvieran otra perspectiva, otra visión de la propia país, y ellos mismos fueron transformándose de manera, pienso yo, decisiva. La otra campaña después un poco se perdió. ¿Por qué? Porque el mismo SUP anunció en 2007 que los aires de guerra requerían que ellos se replegaran, estuvieran ahí en las comunidades, pero que, sin embargo, lo más significativo es que es cuando más van a avanzar en la construcción de la autonomía, de los caracoles, de las juntas de buen gobierno, de un proceso extremadamente complejo, ¿no? De la cual seguramente hablarán más los compañeros, ¿no? En la cual la autonomía, la autogestión, la socialización de la producción, incluso el cambio de las relaciones sociales que ellos mismos tienen ahí, ¿no? Van a crear una situación totalmente impactante desde el punto de vista de la trascendencia que tiene como la construcción de que, o más bien como la muestra de que era posible construir otra opción política diferente, no solamente otra forma de hacer la política, sino otra forma de vida, otro tipo de relaciones. Y esto es una de las enseñanzas, de las lecciones más importantes. Y no solamente eso, sino que eso lo van a construir siempre cercados, siempre hostigados, siempre con una guerra que no dice su nombre, pero que es una guerra, lo que le pueden llamar como quieran, pero que es una guerra permanente y que es una guerra de desgaste y que no obstante eso ellos van a avanzar, a progresar. Y bueno, al final lo que vemos es de que los procesos de organización de la autonomía sí significaron un repliegue significativo y duradero, largo, de parte de los compañeros, lo cual hizo de que a nivel de la clase política, pero también hay que decirlo, a nivel de muchos sectores que antes simpatizaban con el zapatismo, a nivel internacional, simplemente dijeron que ya había venido a menos, que ya se había acabado el fenómeno. Y vinieron todos los chismes de que le habían dado un balazo al sub Tacho, o de que no sé qué se había muerto cuántas veces, o que ya habían desaparecido, etcétera, ¿no? O sea, una situación de hostigamiento, de creación de una imagen en la cual simplemente el zapatismo es parte de la historia, ¿no? Y como decía el sub, si no estás en los medios, no existes, ¿no? Y lo que pasó es de que el 21 de diciembre, el 21 de diciembre vino esa, un poco anunciado, pero que nadie esperaba lo que pasó, ¿no? Vino esa reaparición, entre comillas, que justamente lo que mostró fue hasta dónde el proceso de organización y de maduración del zapatismo se había logrado, se había fortalecido, se había consolidado. Todos vimos más de 40.000 gentes, ¿no? En un acto simbólico, ¿no? O más bien en varios actos, cinco actos simbólicos, ¿no? Donde no había jefe, no había dirigente, donde había una manifestación clara, con objetivos claros, evidentemente, que estaban llenos o marcados por muchos jóvenes. Y después, cuando vimos cómo estaba la realidad de los caracoles, la realidad de la Junta de Buen Gobierno, y después lo que se pueden decir de la escuelita y de la gente que se vio ahí, en esa gran movilización que significó, se puede ver de que los zapatistas lograron con éxito el cambio generacional, de que realmente los niños del 94 ahora son cuadros formados, que ahora están evidentemente fortaleciendo el propio zapatismo. En fin, evidentemente que hay muchas cosas que pueden decir, tengo que pararle. Yo el balance que puedo decir es, uno, que el STLN reinauguró algo que era fundamental, básico, para el pensamiento crítico de izquierda, que es el de la perspectiva del pensamiento estratégico, no el pragmatismo de mediatez, no, no la búsqueda de cierto tipo de conquistitas así, que te dan dinero, que te dan éxito, tus cuotas de poder, etcétera, sino una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, me acuerdo muy bien cuando salió la otra campaña, decía, esta no es una campaña contra la campaña electoral, no es una campaña para un año, no es una campaña para 2 años, una campaña para 5, 6, 7, 10 años. O sea, siempre pensando en la perspectiva histórica. Lo otro es de que muestran una gran capacidad de organización, no solamente a nivel de sus propias comunidades, de lo que han construido, sino que cada encuentro con la sociedad mostraron su capacidad de organización e impulsaron la organización de toda la gente que los recibía, que los acogía, que los llevaba a un lado, que etcétera, etcétera. Nomás imagínense cuánta gente participó, que no estaban ligados antes al zapatismo, en la otra campaña en todo el país. ¿Cuánta gente participó en la organización de la Marcha del Color de la Tierra? ¿Cuánta gente participó en las consultas, ¿no? Evidentemente que hay un proceso de organización que impulsa la autoorganización de la gente, lo cual es fundamental. Y todo esto en forma autónoma. ¿Y autónoma? ¿Qué es autónoma? Porque los 70 hablamos de autonomía respecto al gobierno, respecto a sus aparatos corporativos. La autonomía es frente a todos, frente a los partidos, frente al Estado, y la capacidad de gestión, de autoorganización de los actores, de las comunidades, de los pueblos, de los barrios, de la gente. En fin, para acabar, la perspectiva zapatista siempre ha sido una perspectiva de autoemancipación. Una autoemancipación que una vez se hablaba de abajo a la izquierda y después, a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, quedó claro que era una autoemancipación que solamente se puede lograr en una perspectiva anticapitalista. Es todo.